ver me moja, de rocío. Si te canto pueblo y río, Gualeguay, es tu cuenca cosechera de Entre Ríos. Sombra azul de un gigante coñandubá. Cuando crezcas inundando los bajíos, en tu lomo las estrellas temblarán. Quien ayer te viera manso y hoy bravío, siente el alma de tu tierra montará. Alegría de tu tiempo agropecuario aluvional, es tu cepa genealógica al minuano, en las islas habitó la soledad, el perfume de los campos entrerrianos es el culto varonil de la amistad. Simple.